Bienvenidos a una nueva emisión, programa, lo que sea de podcastinación. Estamos acá con Leito. Buenas noches. Y con Charlie. Hola. Y qué profundo se lo ve. Qué sombrío. The Dark Knight. Sí. Dark Knight Rises, sí, dale. Y como... Yo no soy el podcastero que quiere empezar, el podcastero que necesitan. Es un buen día para decir eso. Y como nos debemos a nuestro público y les debemos a nuestro público, decidimos finalmente adoptar el formato que habíamos testeado la vez pasada, pero estábamos en deuda con la segunda parte de La Papa Caliente, mejor conocida como Kinky Stuff, mejor conocida como todo lo que usted quiere saber sobre sexo y mucho más. Entonces, para arrancar bien al palo, y como ocurre siempre a la mañana, empezamos a charlar de la famosa Morning Wood o erección matutina o che, me desperté y tengo el pito parado, básicamente. ¿Cómo se llama científicamente? Tumescencia peniana nocturna. Y todos dirán, ¿por qué nocturna si a mí me pasa a la mañana? O sea, las para erecciones, ese nombre, sí, se le baja el toque, por eso le pusieron. El toque, nombre. Claro. Es como... Ojo, la palabra... Tumescencia, cuando te inicias, digo, tumes. ¿Te erotiza? ¿A vos te erotiza decir tumescencia? Tumescencia, sí, realmente debo dejar el tabú. Bueno, como ocurre, estas erecciones espontáneas ocurren mientras dormimos o cuando nos despertamos, pasan de 3 a 5 veces durante el sueño y cualquier hombre al que se le pare, que no tenga ningún tipo de problemita, va a sufrir o va a tener estas erecciones espontáneas. Y estas erecciones empiezan en el útero y duran toda la vida. O sea que no es que pasan alcanzada la madurez. No, la tenés para... Pero boludo, ¿empiezan en el desarrollo embrionario? No entiendo. Parece que sí. Hay una cuestión de A ver, todo esto viene al porqué, que ahora vamos a debatir un poco. Porque no es... No tiene que ver con la madurez. La pija dentro de tu mamá es muy enfermo. Sí, digamos, hay gente que... Hay psicólogos que salieron a una fiesta con eso. Sí, digo, sí, Freud, para Freud dirían algunos. Sí, sí, Freud está en su salsa con esa teoría. pero las mujeres también lo tienen, no es solo de los hombres. Pasa que, bueno, las mujeres tienen un tejido eréctil mucho más chiquito, algunas no, pero bueno, cada quien sabe con qué se ha cruzado. Y hay otros mamíferos que también lo tienen. Pero, digamos, no está bien establecido por qué ocurre esto. Hay como varias teorías. Una de las teorías es que durante la fase REM de sueño hay unas neuronas específicas en un área del cerebro que se apagan y estas neuronas generalmente son las que se encargan de inhibir las erecciones. Pero como están apagadas, cualquier ola de testosterona que tengamos nos va a parar el pito. Yo digo, sería... Ya es interesante pensar que tenemos un área, un grupo de neuronas que están dedicadas a inhibir la erección en vez de un área de neuronas que está preparada para estimularla también. Claro, es súper interesante. Es como siempre, nosotros naturalmente se nos tendría que parar todo el tiempo, pero bueno, hay un Cobani ahí en el cerebro que controla diciendo, epa. Estás en el bondi, estás en el bondi. En el bondi igual se apaga bastante ese Cobani. En el bondi igual se apaga bastante. Se duerme, como hay gente que se duerme en el bondi y el Cobani... Claro, que se duerme las neuronas. Sí. Otra de las teorías es que esto puede estar causado por el óxido nítrico, que no es el de los autos de Rápido y Furioso, sino que es un vasodilatador natural que está en todos los vasos, digamos, y cuando generas vasodilatación, si eso pasa en el pene, básicamente tenés una erección, porque es una entrada de sangre, digamos, una vasodilatación en el pene genera una erección. Y bueno, hay otra área del cerebro que durante esta misma fase REM podría generar una cascada de eventos que culminarían con la liberación de dióxido nítrico, y este óxido nítrico es lo que genera la erección. Ahora, todo esto es... Perdón, pero a mí me, sí, sigue sin cerrar que no sea lo mismo que Rápido y Furioso. Si vos estás al palo y el auto va al palo, es lo mismo. Tiene, por ahí hay algo que viene, ¿no? Algo que tiene como hay una conexión. Es apretás el botoncito, el auto se pone al palo, vos te pones al palo. Para pensar. Puede ser que venga por ahí. Pero no puede ser una coincidencia. O pues, porque también los autos tienen que ver, el que tiene el auto más grande es porque tiene el pito chico. Ahí tengo una, sí, relación. Sí, hay mucho sexismo en el auto. Sí, hay mucho autopito. Hay que pensarlo. Sí, pero problemas de... Me gustó la definición esa. Complejo de inferioridad y esas cosas que se asocian al pito y al auto. Igual, ¿cuán raro es que cuando dijimos autopito me haya imaginado un auto de la carrera de los autos locos con forma de pito? Y ahí viene detrás del troncomóvil el autopito. ¿Manejado por quién es la pregunta? Es muy fuerte, vamos a tener que analizar por quién está manejado el autopito. Entonces, como decíamos, tenemos estos porqués, digo, esto sí, porqués, pero no tenemos el para qué. El para qué es, digamos, una de las teorías es que vos, si no oxigenás con regularidad el pito, se te hace una cosa que se llama fibrosis cavernosa, que puede terminar en disfunción eréctil. Entonces, cuando vos lo erectás y lo llenás de sangre cada tanto, le estás oxigenando y llevando oxígeno a ese tejido. Claro. Entonces, estaré haciendo un chequeo de que funciona para que siga vivo. Claro. Y otra teoría que es medio chota, que no funciona tanto, es medio chota, no, Guiño, es chota guiño. entera, es que podría servir para prevenir las famosas poluciones nocturnas o las mojadas de cama. Para No, mentira, prevenirlas. las poluciones nocturnas no, error. Para prevenir las mojadas de cama de pis, solo Ah, de pis. pis. Sí, ¿por qué? Porque vos tenés dos erecciones. Una erección que es de tipo psicogénica, que es la erección que te calentás y se te para. Ajá. Y otra erección que es de reflejo. Entonces, cuando es de reflejo es involuntario y dicen que una de las formas de que se dispara esta erección es cuando tenés la vejiga llena. Ah, mira. Porque los nervios que estimulan el reflejo de erección están ubicados en el mismo sitio donde se ubican los que se estimulan cuando tenés la vejiga llena. Pero, bueno, esto tiene sentido porque, digamos, cuando está parada es difícil mear, es como complicado y ahí habría como un choque de nervios, lo cual como que decís, bueno, si está parada es difícil mear, apoya la teoría de que sirve para evitar que mojes la cama. Irónicamente, siempre asumí que eso era simplemente una cuestión de física, de lugar. Sí, No, nunca había pensado que era de nervios también. a ver, son las 12, se suman. Puede ser que sea que el impedimento por ahí físico, tipo de impedimento histérico, Claro. que sea, digamos, la manera que tiene de evitarlo. Puede ser, digamos, lo que le saca mucha credibilidad a esta teoría es que en las mujeres pierde sentido. Porque no, digamos, la erección no afecta a la meada de las mujeres. O sea, si se les erecta el clítoris, no cambia nada con que puedan mear o no mear. No, a mí la teoría de que es como un service que se hace de noche me parece lógica incluso, la banco. El de la oxigenación. La Claro, el oxigenación. Y mantenimiento. un mantenimiento. Volvemos a los autos. Es, Claro, llevas al claro. taller ahí, pimba, Estás por lleva boxes. sangre. Sí, lleva Tiki sangre. Tranqui. Puede andar por ahí. Digo, ¿por qué no? Si estamos con tanto pito auto, Lo que no un entiendo es por pito. qué la necesidad de hacérmelo cuando estoy viajando en el 79 lleno de gente, el service. Eso Ninguna necesidad. tiene que ver con el Cobani que se duerme. Yo Claro. creo que eso tendríamos que tratarlo con un psicólogo, como decía antes, ¿qué es lo que de qué tipo de erección estamos hablando? Capaz, Claro, no sé, ¿te calentaste o se estás te durmió el rodeado. Cobani? Claro, Exactamente. el problema es cuando no te das cuenta bien si es porque te calentaste en serio o es solo porque es Un reflejo. horror, un Tipo, horror. che, me habré calentado con esto. Qué raro, ahí te perturban, ahí te haces preguntas que te De perturban. preguntas que no querés responderte. Claro, que te llevan a lugares oscuros de tu mente. Nunca mejor dicho. Claro, pero esto, volviendo al meo de las minas y a que no sería una forma de prevenirlo o no prevenirlo, tenemos que derrumbar un mito histórico y casi una estatua grande como el, no una estatua, sino algo grande como el muro de Berlín vamos a derribar. Parece que el squirting al final era simplemente meo. Era nada más que meo. No hay cosa rara, nada. Se hicieron un par de estudios en Francia que fueron publicados como no hay otra en el Journal of Sexual Medicine, obviamente, porque si hay revistas para todo, hay revistas para sexo. Y esta gente vio que antes de que las mujeres tuvieran esta eyaculación o este squirting, la vejiga se llenaba rápidamente y después se vaciaba. O ¿Pero sea, lo que se estaba llenaba saliendo durante el coito? se llenaba durante el coito, Ajá. sí. Pero no es que sea Pregunta un fluido metodológica. loco, ¿Cómo sí. evaluaron eso? Es muy buena pregunta. No leí el ¿Materiales y métodos? pero Puta madre. Yo asumo que habrán hecho algún tipo de, no radiografía, pero algún scan, no sé, será RMI o no sé qué será. Pero algo que capte directamente la vejiga, si se llena, se llena, y la estimulación, bueno, quedará a cargo del científico. No sé cómo habrán estimulado a cada una. Nuevamente entra en juego el morbo de cada uno y nada, ahí nada. Hay que ver qué se toca y qué no se toca. Claro. Cuestión que hay una cosa que sí apoya la teoría de que esto no es meo común o solamente orina, que es que en alguno de los 6 casos que estudiaron encontraron secreciones que provenían... 6 casos, por favor. Bueno, digo, no es muy fácil encontrarte una en la vida que haya encontrado 6. Bien, bien esta gente. Ok, dale. Está, no le creo. Igual me asombra o me llama la atención el aviso que van a haber puesto en los diarios. Sí, se buscan mujeres para estudio científico, preferentemente squirters. Como, che, Marta, te están buscando a vos. No, bueno, no sé. Yo no sé si me da vergüenza, porque cuando me pasa los chicos me dicen, no, anda, anda, que vas a servir a la ciencia. Me encanta lo poco engañado que me siento, ¿no? Sí, ¿no? Es tipo, nunca me pasó, no me va a pasar. Bueno, beso. Claro. Ya no era ni un misterio para vos. Claro, era como, ¿pasa eso? Claro, chicos. Bueno, yo avancé. Muy bueno lo suyo. Bueno, bueno, bueno. Yo me quedo con la verdad. Bueno, cambiando rotundamente de tema, hubo un estudio en una universidad australiana, en Perth, que lo que propusieron fue, hay mucho, mucho asalto sexual o mucho violador que no está pudiendo ser resuelto quién es el asaltante o el violador. Porque hay problemas con la identificación de ADN, el esperma, lo que sea. Entonces lo que esta gente propone es usar las bacterias presentes en los vellos púbicos de los violadores como un marcador, porque esta población bacteriana o esta microbiota púbica, llamémosla, sería bastante característica de cada persona. Sería casi una huella digital. Es tipo, vos tenés clamidia y tenés ahí, bueno, fuiste vos, Juan Carlos. Fue pero Juan todos tenemos los mochitos. No, bueno, pero parece que... En distintas que proporciones, capaz. Distintas proporciones y hay, por ejemplo, en hombres hay 73 microorganismos diferentes que viven en el pubis. Pero no todos tenemos los mismos 73. O sea, no todos tenemos los 73. Claro, sí. Entonces vos tenés tipo tu huella dactilar que tenés a este y a este otro. Y José tiene a este y a este otro. Entonces, si José se manda una cagada, te vamos a agarrar, José. Y pero o sea, donde se enteran, boludo, los violadores se lavan un toque la chota con la andina y fue, boludo. para buscar listerina. La otra pregunta sería la base de datos. ¿Cómo obtenés la base de datos de las bacterias? ¿Cómo van cambiando bueno, todo también? Se arma, Charlie. Y lo otro, también, no, si lo sacamos más allá de las bacterias, de las violaciones, perdón, lo llevamos a las redes sociales. ¿Te imaginas el boom que sería eso también? Que tu base de datos de bacterias, entonces sabes con quién estuvo tal, con quién estuvo la otra. ¡No! Si tu historia te mete los cuernos con quién. Estaría muy bien. Me encantó, me encantó. ¿No sabes? Vos decís que yo le puedo hacer un hisopado al pubis de mi novio y saber si estuvo con alguien más. No solamente con quién, si estuvo con alguien más. ¿Con quién? Lo mandás a la compañía con quien culió tal. A tu entidad, a mí. www.com. La mandás y decís, no, mirá, según nuestra base de datos, estuvo con. Hace 3 meses estuvo con Cacho, hace 2 meses con Raúl y hace 1 mes con Francisco. Yo vuelo $1,000,000 a idea. Y lo pones como en una red social privada tú y ves las conexiones. Mirá, Raúl también mandó. Raúl estuvo con. Tenés un traqueo así de. No sé para qué, pero. Acuérdense, lo escucharon acá primero, en unos roben de hijos de puta. Sí, manga de gatos. Claro, róbenla, si me pagas de regalías. Puede ser. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes piensan que hay una relación directa entre sexo y felicidad? Sí. Sí. Ya sé que dudaba. Claro. ¿Por qué? Hay un sociólogo. ¿Por qué no lo abrías la pregunta? Claro, hay un sociólogo que hizo el estudio, que analizó la relación de sexo y felicidad, y como es obvio, y como todos respondieron, sí, los que la ponen más son más felices, ajá, obviamente. Pero el chabón también descubrió que hay una influencia de cuánto crees que los que están alrededor tuyo garchan. O sea, si garchás más o menos que ellos. Claro, si es re biológico eso. Re biológico. Si vos garchás todas las noches, digo. Pero pensás que Raúl además garcha todas las noches y todas las mañanas, decís, la puta madre, estoy cogiendo poco. Y como vos decías, es re biológico eso. O sea, vos estás tratando de dejar menos descendencia que Raúl. Raúl. Raúl. Qué entonces, loco. Me encanta. Es loco, pero ¿cómo funciona cómo funciona además la cabeza de las personas de. O sea, puedo guiño, tener guiño mucho. De vuelta. Sí, las dos cabezas, en este caso. De puedo tener mucho, pero si el otro tiene más, entonces estoy teniendo poco. Claro. Bueno, pero eso pasa siempre así. Obvio. El sexo, digamos, a lo sumo, no es la excepción. No es para nada la excepción. Y si a vos te parecía que tenías mucho con un pito. Imagínate con dos. ¡Imagínate con dos! Charlamos la última vez de lagartos y serpientes que tienen estos penes de dos cabezas. Pero también pasa en humanos. Ay. Sí, hemos visto a gente que visitó a Susana Jiménez, chicos. ¿Estás con? No estoy al tanto. No, ¿cómo? Sí, hubo un chaboncito que tenía, creo que tres penes, o dos penes. ¿Qué estás diciendo? ¿Los mostró en la televisión? No, no los mostró en Telefe. Ah, entonces no le creo. Pero nada. No le creo una mierda. Y Susana le preguntaba cosas como, ¿y qué? ¿Y usan los tres? O cosas así remodélicas de qué cosa. No, bueno, pero yo también voy y le digo a Susana mañana, amiga Susana, yo tengo cuatro, ¿y qué? Bueno, este chabón se llama a sí mismo Diphallic Dude y tiene dos penes que son, digamos, completamente funcionales. El chabón subió una foto, yo la vi. Son dos pitos, o sea, le sale dos pitos. Pero funcionales los dos. Son funcionales los dos. El chabón no revela su identidad, digamos, como solo, que muestra fotos solo de su pito, claro. Y confesó que es bisexual. Para un pat. Y es real que es bisexual. Es todo lo que está mal con el ser humano. Sí. No solo curra con Twitter, también tiene un libro que se llama Double Header, My Life with Two Penises. Es como... Gran nombre. Casi no que entiendo, entiendo por qué no es una estrella porno igual. El chabón tendría que escribir todo el libro con el encabezado al doble de tamaño. Sería un genio. Sería un genio. No, yo creo que debe haber recibido varias ofertas para protagonizar porno, pero... Para kinky stuff de porno. Sí, claro, para porno, para una categoría especial que sea tipo two penis, y ahí aplica el famoso y trucho chiste de empresario con dos penes busca secretaria bilingüe. Classic. Never gets old. Cuestión que parece que... A ver, es raro esto, pero no es tan raro. Hay en Estados Unidos uno de cada 5.5 millones de personas que tienen los semipenes. Se llama disfalia y generalmente el problema con esta gente es que también ocurre en otros órganos del cuerpo, entonces puede tener espina bífida o problemas más serios, pero si pasa solo en la parte genital y se puede, digamos, conservar bien, termina con dos pitos y viven su vida tranquilos. Es como, bueno, voy ahí, tranqui, dos pitos, me hago famoso, tengo un Twitter, ahí. Sí, tranquilo, un pibe con dos pitos. Pero bien, esto que hablábamos antes de la región del cerebro que controla o que inhibe la erección, resulta... Espera, que... ¿El chabón que tiene dos pitos, tiene la misma cantidad de neuronas controlándolo o tiene el doble? Yo iba a hacer una pregunta similar, ¿eh? ¿Vos ibas a ir a por la potencia de la erección? No, yo iba a preguntar qué onda si se le para la pija al chabón en el bondi. Las pijas. ¿Se le puede parar una sola? Es muy buena. ¿Se le paran las dos? Para mí es todo al mismo tiempo. Pero el chabón tiene una carpa festivalera si se le para. Sí. Te arma un cumpleaños 15. Eso claro. Es un gazebo lo que tiene el pibe. Que el hombre de cumpleaños de 15 creo que estamos entrando en la pedofilia y... Es medio censurable lo que estamos hablando ya. Yo hablaba de la carpa, por favor. Sí. No. Estamos yendo al lugares oscuros, por favor, chicos. Espeso esto. Se está poniendo espeso, como quien diría. No. volviendo a charlar de esto que decíamos de áreas del cerebro que controlan erección o inhiben erección, hubo en 1953, en los albores de la ciencia moderna, llamémosla, gente que buscaba en monos qué sectores estimular del cerebro para ver qué estimulaban en el cuerpo. Entonces descubrieron que había tres áreas independientes que controlaban la erección, la eyaculación y el orgasmo. Entonces lo que hizo esta gente fue conectar la región que controlaba los orgasmos a un botón. Y el botón se lo dieron al mono. Entonces el mono terminaba durmiendo 8 horas por día. Y de las 16 que le quedaban, apretaba el botón todo el tiempo. Ahí, Apretaba, sí. Acababa, apretaba, acababa. Es no, tremendo. No le hice estudio. ¿Qué es tremendo. O sea, yo creo que si lo haces a cualquier persona haría lo mismo. Sí, no sé si cualquier persona. Pero... Pues, no, lo, que era interesante no? Lo que era interesante ese estudio es que demostraban que, por ejemplo, hay recompensas como la comida que tiene un cap. O sea, que tiene un máximo. En cambio, hay otro tipo de recompensas que no tienen un cap. Y eso era lo que les interesaba demostrar en ese estudio, que es una de las cosas interesantes que tiene en sí mismo. Como una persona... El placer no tiene un cap. El animal. Claro, nunca llegas a un límite. Claro. O sea, siempre querés más placer. Exactamente. Bueno, está el otro. No es el otro extremo, pero hay una yankee que se llama Anaya Carlisi, que lo que tiene es un desorden de excitación genital persistente. Que no se sabe bien cuál es la causa, pero dicen que hay un combo, un cóctel de factores psicológicos, estrés, problemas hormonales, daño vascular, daño nervioso. No se sabe qué tiene, pero la mina ha llegado a tener 90 orgasmos por hora. Ay, boludo, pero no puede respirar. No, la mina... Pero no es un multiorgasmo. Ella como que tiene un... Es como que tiene siempre el umbral... Volviendo a la energía de rápido y furioso, ya directamente se mide en esas unidades, o sea... Es rápida y furiosa. Además... No, pero sí, tal cual. Debe medirse en orgasmos por hora, tal cual. Es como su vida es una mierda. Porque ya. Ponele que estás haciendo un trámite en el banco. Ya estás hinchado las pelotas. No tenés ganas de. O sea, no tenés ganas de acabar. Claro. Bueno, por eso te digo. No sé si le das el botoncito a una persona. Si te lo ejecuta de 8 a 18. ¿No sé? Sí, a esta persona que bien podría estar orgasmeándose. Sí. Todo el tiempo decide no hacerlo. Va a decidir. Le gustaría no tenerlo. Sí. Sí, porque además yo creo que también el botón le quita un poco la magia de el llegar hasta, sea como sea. Porque la recompensa, si no tiene. No esfuerzo. Sí, esfuerzo. Llamarlo esfuerzo, no tiene sentido. O sea, sería muy fácil. No tendría. ¿Dónde está el morbo? ¿Dónde está el placer? Es solo una descarga ahí, pimba, pimba. Sí. Tiki. Y además, sin eso, ¿cómo ayudamos a la humanidad? Porque hay una página... Spot de porno. Futurama. ¿Lo viste el spot de Futurama que habla de eso? Acerca de cuando hay un capítulo de Futurama que Fry consiguió el robot sexual que es de Lucy Liu. Sí. Y le muestra en el video por qué no se tiene que tener sexo con un robot. Y el spot es guerra, ciencia. Entonces, ¿qué otras? Todo se ha hecho para impresionar, solamente para tener sexo. Y era así el spot de los robots. Bueno. ¿Por qué no debes tener sexo con un robot? Claro, eso es otra discusión interesante. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos, ¿lo hacemos para ponerla? Digo, evolutivamente es así. Porque. Yo no quiero entrar en este campo. No quiero entrar en este campo, pero sí, chicos. Sí. Sí. Todo lo hacemos para ponerla. Pero, para que te la pongan, depende. Claro, bueno, depende, claro, si es activo o pasivo, sí. ¿No? Pero es que es un tema filosófico, existe. Es filosófico. Pero yo digo, hay que buscar ejemplos donde digas, esto tiene que estar muy separado, pero no los encuentro. Porque vos me decís, no, yo hago... Dungeons & Dragons. ¿Qué? Perdón, jugar Dungeons & Dragons. Sí, bueno, sí, no la pongo más. Pero bueno, ahora hay un mercado que está buscando ese target y quiere buscar gente que juega Dungeons & Dragons para garchar. O no, yo escribo haikus y me medito todas las tardes. ¿Esa gente está buscando garchar con eso o no? Ahí el hipster está inventado. ¿En para serio? No garchar. ¿Playas que debía garchar con ese olor a mugre que tenés? Por eso, para mí el hipster va hacia... Se está sexuando, ¿no? Un besito a todos los hipsters que nos escuchan. Un besito a todos los hipsters. Digo, esa es la rama que encuentro, como que... Bueno, puede ser. Lo que pasa es que en humanos, viste que las cosas conductuales en humanos son mucho más complejas de lo que uno tiene ganas. Sí, y es cierto que hay cosas como jugar Dungeons & Dragons... ojo, jugador de Dungeons & Dragons lo estoy diciendo como un jugador de Dungeons & Dragons. Sí, sí, todos acá. Bueno, sí, acá sí que no se coge. Acá sí que no se coge, diría. Venga, Fusato. Pero yo creo que nos estamos desexuando un poco, ¿no? ¿No? Desexuando. Desexuando. Asexuando, ¿no? Para mí es posible separar. Yo reconozco que un porcentaje altísimo de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida fueron para garchar. Sí. O para algo de relacionado, digamos. Claro. O algo relacionado es perturbante. No, por ahí te querés levantar a alguien y tipo, por ahí el último. No sé, el último objetivo. No pensás en garchar. Pensás en, sí, no sé, tipo, una relación copada. Ah, sí. Te pusiste romántico, chaval. Te pusiste sentimental. Bueno, puede pasar, digo. No es... Obvio. Pero generalmente esas cosas. Lo que pasa empiezan... es que ahí tenemos que empezar a describir qué es una relación. Y esto paulatinamente le iría a intentar definir el amor y ahí ya estamos. Y ahí nos vamos a la mierda, viejo. Y ahí nos fuimos, sí, a la recontra. No toquemos. No toquemos. Yo digo. Toquemos todo, pero sin amor. Toquemos todo, pero sin amor. todo esto iba a que podemos hacer un bien a la humanidad y un servicio, porque esta página de porno Pornhub, de la que es bastante conocida, quiere hacer un reloj que lo que haría sería cargar energía y almacenarla con la masturbación. Lo vi. Yo lo vi, me pareció súper interesante. Primero me pareció que era una joda igual, ¿eh? Pensé que era un spot publicitario de Pornhub. Yo también, que pero ya ha tenido otros. Campañas publicitarias de ese tipo. Lo sé, yo encontré, no sé dónde encontré, como una explicación del método. No nos tenés que mentir. No, el video es súper explicativo. Claro. Es súper lógico el funcionamiento. Ahora, sí. Es lógico para mí que tengo ideas, nociones mínimas de física. Es decir, sí, la verdad que creo que podía funcionar en la prueba de campo, realmente no sé si es cierto. Y por prueba de campo te referís a... Claro. Sí, como decir, no sé si me cargo el celular haciéndome la paja, realmente no sé si lo puedo, si puedo ocurrir. La idea es que yo lo que entendí es que tendría como un peso adentro, entonces cuando vos haces mover el peso, la energía cinética que generás, con una especie de dínamo, la transformás en energía eléctrica. Es un sistema de dínamos. Claro. Es re plausible. Tiene sentido. La cosa es, habría que ver cuánto es el esfuerzo que claro. tiene que hacer. Que bueno, eso depende de la gana que le ponga cada uno. ¿Por eso? No, pero en el sentido de cuánto de esa energía, de esa energía cinética puedes aprovechar realmente. Yo entiendo que puede ser viable, si sirve o no. Eso no tengo. Por eso lo interpretaba yo más como una joda y una campaña publicitaria. Pero si funciona, genial. La verdad que rinde. Yo, la verdad, pensé que era bastante serio. Me acabas de pinchar el globo o me la acabas de bajar literal. Yo creo que las empresas petroleras van a estar en contra de esto, claramente, pero bueno. Por eso lo vamos a apoyar solamente. No sé, me hizo pensar cuando lo vi, me remitió a. No sé si alguno vio de ustedes la serie Black Mirror. No. La tengo pendiente. Bueno, hay un capítulo, son dos capítulos aislados. Y uno de los capítulos es una historia en donde. Digamos, lo que sería la clase obrera de alguna manera. El trabajo de esa clase obrera fuera, sacando el contexto, digamos. El trabajo de esa clase obrera es tipo bicicletear. O sea, se levantan a la mañana y bicicletean en una bici fija y cargan, se ve que unas turbinas, no sé qué, y eso alimenta a todo el resto del submundo ese que está generado en esa serie. Y cuando, no sé por qué, cuando vi eso dije, loco, si esto funciona, ya fue. Tu plataforma política trabajo. Sería Paja for Humanity. Sí. Tu plataforma política sería, y conmigo se van a tener que hacer la paja todo el día. ¡Sí! Claro, alegría, wow. Gente, papelito. Ew. No es mala. No sé, no me parece mal, digamos. Si Pornhub no lo pone en acción, agarremos eso. Tengámoslo en cuenta. Agarrémoslo. Y de la paja va a seguir, además vamos a seguir haciendo. Y se la vendemos al organismo regulador, o sea, para hacerle competencia a Edesur. Tu boleta de luz llegó muy, muy alta este mes, hácete una paja. Oh, claro, ¿qué paja? ¿Tu boleta llegó muy alta? ¡Ya no más! ¡Excelente spot publicitario! Estoy contento. Hay que aplicarlo y hay que empezar a vender todo esto que nos está pasando, tenemos que venderlo de alguna forma. Cerrando este tema de las pajas por la electricidad y las pajas con energía, quiero tirarles o hablar un poco de ciertos fun facts, o no fun facts, pero hechos acerca de penes y vaginas. Ajá. Por ejemplo, el clítoris contiene alrededor de 8000 terminaciones nerviosas, son bocha de terminaciones nerviosas, mientras que un glande contiene la mitad, 4000. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes tienen presentes los homúnculos Sí. ¿Vieron que los homúnculos son como figuras humanas? Ah, sí, del las representaciones pequeño sensitivas de las distintas partes del cuerpo. Claro, o, que representa... Motoras, depende de la cantidad de neuronas que tengan dedicadas a eso. Exactamente, y donde generalmente las extremidades, tipo las manos son más grandes, la sí. boca es más grande, la lengua más grande. Pero no, vos cuando ves un homúnculo tendría que tener una pija gigante y no la tiene. Charlemos de eso, posta. Yo creo que simplemente hay por delicadeza. Claro, sí, pero... hay una impronta... Pero ah. bueno, si vamos a ser científicamente correctos, viejo, acá sí. dejemos de lado el pudor. ¿Eh? Si estamos sí, estudiando. Vos, yo creo que si estamos haciendo que monos acaben con un botón. Claro, viejo. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos? ¿En el Renacimiento? ¿Tapamos a los pitos con hojas de parra? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pero, pasa? No se ¿eh? Puede. Campaña, vamos a hacer una campaña por un homúnculo con la pija gigante. Va a ser nuestro. y un homúnculo con la vagina del tamaño. No, porque sería un clítoris gigante también. Clítoris claro. sería, sería bastante raro. Sería como... me lo imaginé cayendo de manera grave. Capaz estaba basado en una persona que naturalmente tenía el pito chiquito. No tiene nada que ver, las terminaciones nerviosas son las mismas. Ah, verdad. O sea que no, es una cuestión de pudor. Bueno, cuestión que... Yo era chequeándolo de internet, busqué homúnculo simplemente para comprobar que estuviéramos hablando... Sí, sí, sí, yo hice lo mismo. Acá encontré uno que tiene el pito re grande, chicos. Uy. Mira vos, nunca lo había visto. Por la bueno. rodilla, ¿eh? Bien. Ah, muy bien, lo vamos a colgar en la página. Digamos, en la representación sensorial. Claro. Claramente. Bueno, vamos a meter un homúnculo fiel a la realidad en la página. Va a ser la mayoría no. nuestra nueva eso foto no. de portada. Mala onda. Bueno, volviendo a estos datos de pitos y conchas, llamémoslos. El vello púbico, sea de hombre o de mujer, tiene una expectativa de vida de 3 semanas. O sea, comparado con la cabeza, por ejemplo, que puede llegar a estar bien durante 7 años, es un recambio gigante ahí en el vello púbico. Es como que te puedes quedar pelado si no lo cuidas, ojo, ¿eh? Empezamos a pensar en los productos también para cuidar el vello púbico. Cuidado del vello púbico. Nadie quiere vello púbico. Bueno. ¿Cuál sería la razón biológica detrás de ese interés, de ese recambio más frecuente? Para mí, yo, te la digo, para renovar el espacio para la microbiota, chicos. Claro, estamos charlando de microbiota. Para mí puede venir por ese lado. También para mí puede tener que ver con una cuestión de evolutivamente está desapareciendo el vello. Sea del cuerpo, o sea, de todo el cuerpo cubierto, llamémoslo. Puede ser que haya bajado la vida media por eso. Mm. Pero no sé, porque, o sea, no es que bajó la vida media, pero también bajó la. O sea, baja la tasa con la que se regenera. No, es verdad. Bueno, sería el mismo rate. Sí. Sí, no sé. No sé, me quedé en bolas, literal. Literal, chicos. No, literal, claro. Grandes preguntas. Bueno. Acabo de destacar que estamos todos vestidos en este momento. Eso, corre, ¿en serio? Corre por vos. Ah, no, había que ponerse en bolas. Me avisar, chicos, voy a cambiar y vengo. Voy a vestir y vengo. Sí. Después, otras temitas. Récord de orgasmos. ¿Cuánto piensan que es para hombre y para mujer? En una hora. Ah, pará, respecto a esto. ¿Qué? Yo tiro. Antes de que la mujer. Esperá, yo tiro números al azar. Mujer, 145. Hombre, 32. Bueno. Récord, vos... Pará, récord que eso en un día, en una hora. Por hora. ¿Por hora? En una hora, bueno, no por hora, en una hora. Te quedaste palma, pasmado. Atónito quedé. Atónito. Con esos números que tiró sí. Charlie. Si la de recién tenía cuánto, normalmente uno estábamos hablando de 60, 80. Debe haber alguna que tuviera más, entonces... Pero esa tenía un problema, Charlie. Sí, pero debe haber una que tenía un problema más grave. No. Lo registrado es 136 para mujeres y 16 para hombres. Está bien, me fue la mierda, perdón. No, está bien, tuviste cerca. En mujeres tuviste muy cerca, ¿no? Tuviste el orden, por lo menos, sí. Claro, no te fuiste... Claro, no me esperaba un 1200, pero bueno. 1200. Bueno, yo tenía una pregunta. En animales. Sí, ¿Y en animales? ¿Hay algún estudio de cuánto es el récord? Sabes que no estoy al tanto, pero asumo que habrá un conejo que tendrá muchos más que 136. Hay un video muy gracioso de un conejo que se monta una conejita y tipo hace y se cae muerto. Tipo, se cae seco. Ah, sí, yo los he visto. Yo aquí en un colegio agrotécnico son los más graciosos que existe para yo. Los he visto live. Sonó muy mal tu comentario. Boludo, o sea, eso marcó, es lo más eso divertido que hay para agarchar. Lo dejaste ahí, como que no aclaraste un montón de cosas y Ah, claro. Bueno, pero dije, yo vivo en un colegio agrotécnico y cuando, en general, las hembras están separadas de los machos, por supuesto. Y cuando llega el tiempo de servicio... ¿En el colegio o los conejos? ¿Eh? ¿En el colegio están separados o los conejos están separados? Los conejos están separados en distintas jaulas, machos y hembras. Cuando llega la temporada de servicio... ¿Todo el día? No, tienen un momento... Sí, se pelean, son mala onda. Sí, jedes. Así, cuando están muy en cautiverio, si están más o menos en el sopi, ¿no? Y bueno, no te, o sea, lo metes en la jaula y no ni hola le dice, ni te quiero, ni imbécil, nada. Ah, va a los bifes de uno. A los bifes, 10 segundos, tiqui, tiqui, tiqui, otros 3 segundos de garche, listo, nos vimos, se tira de costado. ¿Y la agarra de las orejas, acaso? Se mueve, a veces se mueven, son bastante mala onda. Son guarros los conejos. Son guarros, son chanchitos. Sí, chanchitos. Bueno, no sé a qué vino la de. Esto era conejo. De otro programa, chicos. Sí, es verdad, nos fuimos para atrás. O querías introducir el famoso garche conejo. No, pero pues digo, cada cual es libre de hacer lo que quiera. La del conejo es clásica. La del conejo. Es un clásico. Es un clásico. Volviendo a esto de. Ah, a esto veníamos, los orgasmos. Que hablando de duración de orgasmos ahora, no de cantidad. El masculino, como siempre, dura mucho menos, 6 segundos, y el femenino dura 23, en promedio, ¿no? Ajá. Una cosa que nos están cagando, gente. A ver, sepamos ver la realidad. Nos están sacando. Se nota y se sabe, es una triste realidad. Una de las desgracias de demasiado hombre. Y claramente también la mujer no tiene periodo refractario. Digo, cuando negociamos salimos perdiendo. Infinita cantidad de ventajas. ¿Qué pasa con ese periodo refractario, viejo? Ese momento donde tipo terminás de garchar y mirás al lado tuyo y decís... Pati, convertiste en un pati. Convertiste en un pati con queso cheddar o andate. Claro. ¿Qué pasa con ese momento? ¿Por qué? Claro, y eso nos pasa solo a nosotros. A ellas no les pasa. No, porque lo nuestro no solo es físico, sino que también es mental. Es como, no solo no se nos vuelve a parar, sino que también nos negamos, cerramos. Como la cabeza, Claro. Y ellas se ponen besuqueras. ¡Ale, hija de puta! ¡Claro! ¡Tengo calor! ¡Estoy todo chivado, cochuda! Bueno, claro. Y además físicamente están preparadas, están dispuestas. Claro. Con lo cual, no sé, para mí cuando Adán firmó los papeles, lo cagaron. No, no se fijó la letra chica. No pidió la letra chica, claro. Dijo, te doy la costilla, toma, no pasa nada. Y lo cagaron. No sé, digo, chequemos las cosas, muchachos. ¿Eh? Fíjense, viejo. O si bajo tu mismo concepto, cuando... Si dio la costilla para hacer a la mujer, claramente era una versión 2.0. Dijo, mira, el pelo refractario realmente es una cagada. Saquemos esta versión nueva. Y nos siguen cagando bajo. Y cerrando con esto de los datos curiosos o no curiosos, resulta que fumar puede achicarte el pene hasta un centímetro. Así que fumadores, tengan en cuenta esa. ¿Hasta un centímetro o un centímetro promedio? Hasta un centímetro. O sea, lo máximo es un centímetro. No sé por qué. Está medio colgado de la palmera este dato, pero... Está medio flojo de papel. Sí, está medio flojito de papel. Para mí salió una campaña anti-tabaco, pero bueno. Al fumador le puede decir que le achica el pene, que se le cae, que le agarra gangrena en el glande, que se les cae el clítoris podrido por clamidia y lo van a seguir fumando. Bueno, sí, pero hay una cuestión de adicción ahí, no sé si... Bueno, por eso te digo, no. A lo sumo es para, no sé, sentirme mal porque mi novio fuma, ¿entendés? Claro. O sea, claro. Perjudica a vos. Claro. Al fin y al cabo. Al final de cuenta, siempre salgo perdiendo. Entre el fumador pasivo y que la chica el pito. Claro. Y encima que todos tienen periodo refractario, es un quilombo eso, viejo. Es un quilombo. No, pero eso está bueno porque terminás de garchar. Claro, y todos saben. Y uno está, tipo, me voy a fumar un pucho. Bueno, yo voy a hacer mate. Claro, bueno. Saben cómo son las cosas, se entienden. Tipo, ya está tácito, no hace falta charlar. Claro. Es como, vos sabés cómo me siento, yo sé cómo te sentís, y buenísimo. Bueno, y después, dos datos que no tienen que ver con nada, pero son muy curiosos. Antes que cambie de tema, estaba buscando la veracidad de tu dato anterior, y aparentemente es toda una cuestión circulatoria. Parece que por el diámetro de los vasos sanguíneos que se tienen justamente en el pene, que son menores que los vasos sanguíneos de otras zonas, empieza a causar problemas circulatorios y por eso se produce todo este proceso, no es algo esotérico. Ahí está, y la ciencia, pues somos un podcast de ciencia, viejo, ¿eh? Ahí está. Science, bitch. No era ese. ¿El otro? Ah, perdón. No, habíamos charlado de uno bizarro, no era ese. No. Para irnos bien a la mierda con el podcast de ciencia, resulta que vagina en latín se puede traducir como contenedor de espadas. Llévate esa a tu casa. Contale mañana a tu jefe. Che, ayer escuché. Claro. Y la otra, no sé qué tiene que ver con nada, pero te comento que una cucharada de semen, de té, de, o sea, no de té de semen, porque sería raro hacer té de semen. Nuevo producto erótico. Pero tamaño té. Despedida de soltera de las minas. Una cucharadita de té. Despedida de soltera de las minas, té de semen. Te regalamos un té de semen. Pensalo. Ah, chicas, están, ¿hacemos una sobremesa, un tecito de huasca? Bueno. Y solo tiene 7 calorías, sería la... Y esto es lo real, tiene 7 calorías. Bueno, no engorda. Es buenísimo. No, tranqui. Venderlo como edulcorante. Ay, no sé si yo lo quiero con azúcar, yo con stevia. Y vos, ay no, yo lo prefiero con huasca. No, yo te puedo asegurar que no, yo te puedo asegurar que no endulza. Al mío ponerle dos de huasca. No sé, se me viene la imagen diciendo, dame un cortado. Ah, yo lo quiero con leche de crema. No, yo lo prefiero con huasca. Yo lo prefiero con leche entera, claro. Bueno, pará. Hablando de esto, fuera de juego, hay un restaurante que hace... Sí, comidas con fluidos. Comidas con fluidos... Humanos. Humanos, sí. De todo tipo. Entre ellos, fluidos... o sea, secreciones vaginales y... Sí, una cosa que... Uf. Una cosa nefasta. Una cosa que ya nos fuimos a la mierda. La comida molecular ya había sido el límite. Sí, sí, ya pasó a niveles de demasiado estrambóticos. Nos fuimos a la recontra mierda, viejo. Paremos las cosas. Chico, está todo bien. Hipsters son hipsters, pero comíamos fluido, bueno. Pero bueno, qué sé yo, ahí igual para todo. Me parece interesante. ¿Qué? La comida con fluidos. Una, por ejemplo, una morcilla hecha con tu propia sangre. No sé por qué flashea. Flashea, no tiene nada que ver con nada, pero me flashea. No sos el target de ese local, claramente. O sea, si lo pensás, no, o sea, no es tan raro. O sea, no. ¿Qué sé yo? Yo una vuelta ¿cómo me. No es tan raro. No, lentamente al lado oscuro. No. Ponle, el otro día, no sé, en Facebook, por ahí, estaba mirando chistes así, ¿viste? Del foro de Yahoo Answers. Sí. Y había una persona que preguntaba si era. O sea, que si se tenía. Se ve que era un nene que se había empezado a hacer la paja. Y que le salía algo, ¿entendés? Claro. Y que él como flashaba que estaba perdiendo su virtud. Su mojo. Se lo comía, ¿entendés? Se lo comía. Es como la gente que a la mañana se toma su primera orina. Ay, qué horror, boludo. ¿Cómo eso? Disgusting. Bueno, ¿y qué le respondieron? Contame. O sea, la gente es que naturalmente la gente tiende a eso, a que lo fíjate, que claro, poco, ante la ignorancia. Ante la ignorancia, decís, estoy perdiendo esto. O sea, claro. Voy a comer otra vez. O sea, la única. No puedo meterme un embudo en la chota y volverlo a meter. Me lo como, ¿entendés? Claro, de alguna forma va a llegar a donde tenía que estar. Claro, de alguna manera la naturaleza es sabia, chicos. Bueno, pero hablando de me lo como y de esto de endulzar. Había ahí, yo la verdad no sé cuánto respaldo tiene esto, pero hay supuestamente ciertos alimentos que cambian el sabor. Tipo si comes piña, pero no sé cómo viene la mano. No sé si por la cantidad de azúcares que consumís, si son por ciertos azúcares que consumís. Habría que analizarlo y traerlo como anexo, como apéndice. Como Había escuchado como... pero no, de que si te comes un pepino tiene gusto a pepino. No. Decirte que hay determinados alimentos que hacen que el semen tenga un sabor más agradable o más desagradable. Claro, entre sí. Entre ellos me acuerdo que ponerle muchas frutas hacían que el semen tuviera un sabor más agradable y después tipo café, mate, muchas infusiones, ese tipo de cosas, la tiraban para abajo. Claro, no solo va a tener un aliento a mierda terrible, sino que te va a acabar y vas a tener un gustito feo. Claro. ¡Eh! No sé. No, no me acuerdo si lo leí o lo escuché en Alessandra tu sexor. No me acuerdo si lo leí o lo sentí. Bueno. ¿Tomaste café a la mañana? Si me dejan tirar random. Si me dejan dar datos flojos de papeles, lo que alcancé a buscar es que, por ejemplo, alimentos a tomar. Ciruela, mango, piña, naranja, limón, perejil, cilantro, menta, pomelo. Dicen que aumenta la cantidad. Cilantro no entra. Y cambia tanto el sabor como la textura. Opa. La textura. Y los alimentos a evitar son los alimentos lógicos. Espárrago, ajo, cebolla, brócoli, café, irónicamente chocolate. ¿Chocolate? ¿No puedes comer chocolate? Bueno, puedes. Según esta página, que obviamente no sabemos cuánto confiarle, un alimento flojísimo, alto en proteínas da como resultado un semen con sabor similar a mantequilla. Era necesario. Lo interesante es que los amantes de los dulces, frutas y alcoholes fermentados tienen buenas noticias. Es el sabor aceptado, más aceptado por las mujeres. Bueno, igual, a ver, lo de las proteínas tiene sentido porque una alta carga proteica es como todo medio gel, como que te gelifica. No, te gelifica, me refiero. Pero acá te pesa todo. Te dan un grafiquito que te dice qué te causa cada cosa. Por ejemplo, amargo, marihuana, alcohol y tabaco. Ahora sí. Carnes rojas. Ácido pero agradable. Queso fresco. Ácido pero agradable. Dulce, patatas, hidratos de carbono, helado y Coca-Cola. El relevamiento de datos que tiene esta gente. Bueno. Sí, no, ya que diga patatas, hace que pierda toda mi credibilidad. No le creo un solete, pero bueno, si vamos a dar datos flojos de papeles, sigamos. Bueno, como última cosa, y creo que lo más importante para todos los oyentes masculinos, y los que por lo que vinieron, es la pregunta de la vida. ¿El tamaño importa? 42. O 32. A 42 te pusiste la mierda si el tamaño importa, ¿eh? Yo vuelvo acá. Vuelvo lo guante. Claro, yo con eso no puedo laburar, viejo. Claro, no puedo trabajar, viejo. No, perdón, a ver. Vamos por partes. De los primates, o sea, monos, orangutanes, chimpancés, humanos, tanto en tamaño absoluto como relativo, somos la que la tenemos más grande. O sea, empezamos a aplaudir. Esto. ¿Qué? Bueno, sí, dale. Sí. En primates. Primates, sí, sí. Me o sea, estamos reduciendo el rango para ganar. Es medio, obvio, sí. O sea, es como decir, somos el mejor equipo del sureste de Quilmes solamente cuando los miércoles, cuando nadie más juega. Claro, estamos haciendo esa. Medio triste la. Sí, pero somos. Una para nuestro equipo. Cuestión que esto se debe a una evolución sexual en la cual las hembras van prefiriendo los penes más largos y por tanto, bueno, estos genes son los que sobreviven. ¿Por qué? Porque un pene más largo puede servir para remover mejor al esperma de competencia. Como que te traigo para afuera, te traigo para afuera, te traigo para afuera. Y además está demostrado que, digamos, un pene más largo puede dar lugar a más orgasmos vaginales, no tiene nada que ver con los clitoridianos, que hace que se estimule la vagina y el cérvix, y esto genera una mejor llegada de los espermatozoides hacia el óvulo, en su caso. Me acabas de iluminar. ¿Qué? Pero yo, o sea, siento la luz que me llega hacia mi cabeza. ¿Por qué? Y le acabas de dar un sentido al pene curvo. El famoso pene curvo. Un sentido biológico. Porque, ¿cómo hago? ¿Entendés? Para sacar el semen de la competencia. Claro, tipo, tiene que tocar contra la pared y traer. Sí, y traer. Cucharear. ¿Vos decís que cuando viene con comba tiene ventaja? Cuando viene con comba, chicos, tiene ventaja. Y claro, porque viste que hay un ángulo, el ángulo es negativo, no es 90 grados. Vos tenés arriba. No. Hay como una diagonal. Claro. Como una diagonal norte, tal cual. Pensemos por qué le pusieron diagonal norte a diagonal norte. Es lo único que quiero decir. Pensemos, lo dejamos ahí. Para que mediten. Silencio, un segundo de silencio para que lo piensen. Nada, ya que lo pensaron. Bueno, cuestión que esto del pene mal. Espera. Sí. Disculpen mi ignorancia. La diagonal norte es la que lleva el obelisco. Uh-huh. Este aplauso es para vos. Bueno, boludo, es de casi Chile, déjalo. disculpen, mi geografía de Buenos Aires es muy floja. Bueno, cuestión que, digamos, si vos la tenés más larga, podés llegar a generar un orgasmo más fácil, vaginal, no clitoriano, que como dijimos son respuestas diferentes, áreas del cerebro diferentes, pero el famoso punto G está ubicado nada más que un tercio adentro de la vagina. O sea que si llegás hasta ahí, tampoco estás bien, es más fácil de estimular. Ahora, ¿qué pasa del lado femenino? ¿Qué pasa con las mujeres? Se realizaron, obviamente todo el tiempo se les pregunta a las mujeres, pero con una base, llamémosla científica, con cierto marco estadístico, se realizó una encuesta a mujeres donde dijeron que el tamaño no importa, o sea, el resultado fue que para ellas el tamaño no importaba, pero atenti, los gays dijeron que sí. O sea, de la población. Sí. La población homosexual, sí. Tenían la tendencia a decir que el tamaño importaba, que era más grande, era mejor. Ah. Y había hubo un estudio en el cual se ponía a la población a estudiar enfrente de diferentes formas de hombre, digamos, que se les veía el pito. Entonces tenían diferentes tamaños de pito dormido. Y las mujeres en este caso se sienten atraídas por un tamaño de pene más grande, pero sin embargo un tamaño de pito dormido mayor a 7 centímetros y medio, o sea, no es grande, normal, digamos, uh-huh, empezaba a intimidar ya. Como que las mujeres decían, opa, ¿Qué sabemos del tamaño de la población en general? Hace poco hubo mucho revuelo porque hubo un estudio que salió que en realidad es una recopilación de otros 17 estudios que hizo un doctor que se apellida David, re genérico, doctor David. Es como un programa de tele. Hora de sexual con el doctor David. Bueno, la cuestión es que en este estudio o en esta recopilación de estudios se analizaron más de 15.000 muestras de hombres y la conclusión es que para caucásicos, o sea, donde descendemos nosotros, el tamaño promedio erecto es 13 centímetros, 13,2, y dormido 9,16. Y que no hay una relación directa. O sea, empecemos a derribar mitos. O sea que, nada, hay que sentirse bien cuando uno mira... Claro. O no hay que sentirse mal cuando uno mira esa porno roñosa donde... Hay un dato que no me cierra mucho. Dijiste que con 7,6 se sentían intimidadas y el promedio es 9,16. Sí, raro. Raro, pero son estudios diferentes. No sé, la población. Capaz, a ver, ahora vas a entender por qué te digo que puede pasar, que puede ser real esto. Hay un estudio que analiza por país, y cuando decíamos nosotros, sí, 13,2 es el promedio, estamos tranquilos, resulta que el país número uno en el mundo es la República Democrática del Congo. Negros. Ajá. En el cual el promedio es 17,9, papi. O sea, estamos hablando de otra cosa. Porque si te tengo un promedio de 7,9, tenés... O sea, dos sigmas arriba de la media. Claro. Sí. Y segundo, se viene a colar Ecuador. Ojo con los ecuatorianos, ¿eh? Caribe, frescura, chico. 17,7. Ecuador no queda en el Caribe, chabón. Tengamos nuestros datos geográficos correctos. Ecuador queda en la línea del Ecuador. El Caribe queda más arriba. Carajo. Carajo, mierda. Tenés razón. No, está bien. Tenés razón. El retiro. Geografía. Y bueno, después en los primeros puestos son casi todos africanos, obviamente. Argentina está en el puesto 45 con 14,8 de promedio. Estamos más altos que el. 8 de promedio. Sí, bien. Más altos que los caucásicos generales. Bien. Y estamos más arriba en cuanto a americanos que, por ejemplo, México o Chile. Tomen, chilenos, tomen. Ajá. ¿Y respecto a Brasil? Respecto a Brasil, no lo sé, pero obviamente Brasil iba a estar más arriba que nosotros. Sí, porque tienen gente negra. Y después tengo el dato curioso. Esto es en largo. En ancho hay muchos europeos ahí arriba de la media y ajá, el primero de estos siendo Francia. O sea que, ojo con Le Grosse, vendría a ser la ¿cómo se llama? La conclusión. Ojo con Le Grosse. Ahora, acá viene toda la explicación de lo que te decía antes. Los más chicos son los asiáticos. Ajá. Corea del Sur tiene 9,66 de promedio. ¡Ay, mi cielo! Entonces, los más chicos son los asiáticos. La mayoría de la ciencia a rolete se hace hoy en día en Asia. Entonces, puede ser que las asiáticas hayan sido sujeto de estudio de esto que habíamos dicho antes y que se hayan intimidado con un pito de 7 centímetros. Ajá. No sé, bien. Yo le encuentro esa explicación. Vos te la querés, te sirve, llévatela. Si no la querés, acá está. La tenés, acá está. Solamente tenés que hacer una corrección por poblaciones, por razas, todo un estudio más serio en ese sentido. Siempre. Y llegando a los big hitters, a los que se van off the charts, a esos pijones hijos de puta, sí. hay una condición que se llama macrofalosomía, perdón. Ajá. Que tiene que ver con un desorden hormonal a nivel de hipófisis. Entonces, para que vos tengas macrofalosomía, tiene que estar como mínimo en 12 centímetros dormida. Y como mínimo en 22 erecta. Y lo que diferencia a esto, o lo que lo hace una condición, es que tiene que seguir creciendo aún después del desarrollo. Como que nunca para de crecer. Nunca para de crecer. Pero el problema con esto, obviamente, es que tenés problemas de irrigación, es difícil que se pare, puedes llegar a tener necrosis de tejido y lo que sea. Ahora bien, el pene de mayor tamaño registrado en la historia tiene, quiero redoblantes. Espero que no estés haciendo redoblantes con tu pene. Nunca lo vas a saber. Tiene 34,29 centímetros. Wow. Es una cosa, es gigante. O sea, estén donde estén ahora escuchando esto, piensen, traten de imaginarse cuando son 34 centímetros, deprímanse, mójense, no sé qué les venga bien, pero es gigante. Intimídense. A este chabón lo intentaron llevar para el mundo del porno y se rehusó. Dijo, yo en esta no entro. Sí, al pedo. Que le regalen un poco la cualquier cosa. Todo tiene doble sentido en este podcast ahora. Es al pedo. Igual para uno mejor, ¿no? Que no se haya metido en el porno, porque después la mitad miran esto, boludo, y quedás para el logro. Además, yo pienso en las ART del porno, que después le tienen que pagar toda la obra social de las actrices porno. Tiene que pagar sutura todos los días. Digo, ah, mamuni. Ojo, es como... vos dijiste, nuevamente, vuelvo a lo que dijiste anteriormente, vos dijiste largo. Habría que ver también si era la profundidad de la vagina. El ancho también. Sí, cuán ancho que... A ver, sí. Ojo con los franceses nuevamente. Me estás dando datos incompletos. Che, hablando de datos incompletos. ¿Hasta cuánto se banca una vagina promedio? Eso es algo que existe en la medición. La profundidad debe estar. Yo el dato no lo tengo, pero debe haber un tamaño promedio de profundidad. Un estudio también. Sí, y ahí se midió con... No sé, la verdad no sabría decirte, pero es un dato a buscar. Yo, en lo personal, creo que hubo demasiado sexo por hoy y no estoy en condiciones de agregar nada más. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Yo estoy atónito. Atónito con esto de los tamaños, a mí siempre me ponen un poco mal. Entonces, me quedé con la boca abierta. Me la voz. Me quedé boquiabierto. No es que esté esperando nada, pero... Uno se queda con un sentimiento así de perturbación. Es congoja, tantas cosas. No, sí, es como... tantas cosas que uno nunca ha vivido, nunca ha visto. Y como pensando de las cosas que 16 orgasmos en una hora, un hombre. Y, no. Claro. Es como, es casi de libro de mitología. Es como dicen que. Le debe pasar lo mismo a una mujer que escucha de 150 en una hora también, pero es como que uno también. Se dice, qué bajón. Puch. La verdad que sí. Van a venirse cosas interesantes en el mundo podcastinación. Ya los vamos a tener al tanto, pero se vienen cosas lindas. Acuérdense que si quieren contactarnos de alguna forma, estamos en Facebook en / podcastinación, en Twitter en / podcastinación. Y sean felices, vivan la vida, usen sus penes y vaginas y nada, alegría. Chicos, hasta la próxima. Les mando un besito grande en las pompas. ¡Mua! Fundos saludos. Suerte.